Este es el podcast de Oribe Peralta, primera importante. ¡Oribe, gol! ¡Soccer Punch! Con yo no veo el fútbol, está sobrevalorado. No me hagas deprimir el cerebro. Creo un penal más claro que la culpabilidad del Baster Gordillo. Así. El irle al Barcelona es como ver Dragon Ball e irle a Goku. Si el Barcelona es Goku, Real Madrid es Vegeta, todo el resto de los equipos de la NBA son Krillin, cabrón. No mames. Oh, mire, soy intelectual, critico el fútbol, soy interesante. Y creo lo que dicen en la última palabra. Este es el podcast de Soccer Punch. ¡Por Ronaldo! El podcast de fútbol, con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por soccerpunch.com.mx. Bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos. Francamente, señores, estos son los momentos en los que de verdad detesto mi profesión. Son estos verdaderos momentos en donde no me queda de otra más que tragarme lo que estoy viendo y al final tratar de soltarlo sin posibilidad de un cambio verdadero al respecto. Y no, señores, no hablo de la reforma energética ni nada de eso. En fin, el día de hoy vamos a debatir acerca de el paso de México en el hexagonal, sí, otra vez, pero ahora tenemos la incursión del fin de la era de Chepo y pues lo que esperamos que vaya a ser la próxima era. Está conmigo Alfonso Shuji Yagami para algunos. Buenas noches, gente. Mucho gusto estar nuevamente aquí en el podcast. Está también con nosotros el Conta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué es la gente del podcast. Un gusto estar por acá. Está también con nosotros Augusto. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Esperemos que disfruten este podcast, o este más bien debate sobre la situación con la selección mexicana. Y finalmente, nuestro refuerzo de fuerzas básicas, Suri. Este fue Suri, señores. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ah, es que se cayó Suri, perdón. Ya lo estoy recuperando, señores. En fin, vamos a hablar ahorita, en este momento, del partido México contra Honduras en el Azteca. Marcador global. Bueno, global. Marcador 2-1, favor Honduras. Conta, ¿cuándo pasó el primer aztecazo contra Costa Rica? Fue en el 2001, creo que por ahí fue de mayo o abril del 2001, Costa Rica, y pasó exactamente, bueno, no, sí, exactamente Costa Rica. Fue, iba ganando 1-0 México con gol de José Manuel Apuntis. Y en el segundo tiempo Costa Rica anotó dos goles, exactamente igual, con errores de Osvaldo. Eso fue la colaboración del Conta, ya murió, ni modo. Luego vuelve. En fin, básicamente, ¿qué vimos o qué dejamos de ver en este partido? México empezó muy fuerte. Fueron unos 15 minutos muy, muy agresivos de México. Pero después, ¿qué pasó? O sea, de verdad, ¿qué le pasó a México que nos pasó esto? ¿Fue mucha confianza? ¿Qué fue lo que terminó por aplastar a México en este partido? Fácil. ¿Sí? Bueno, a ver, Suri, ¿qué crees que le pasó a México? Bueno, yo veo a un México todo macrado, todo mal, bueno, ni palabra. Ah, gracias por esa colaboración. Tomen en cuenta que tenemos todos internet Slim, entonces luego nos cuesta trabajo tener aquí a más de dos personas platicando. Ya, voy, ¿se llama ya lo escucho. ¿Decías, Suri? Bueno, decía que este equipo no, ya no tenía ni pies ni cabeza, no sé qué es lo que sucedió, a pesar de que Chaco y Oribe estaban haciendo una buena mancuerna, pero no se hallaba. No, y en este partido contra Estados Unidos, voy a hablar todavía de Andrés, no lo vi, estaba haciendo otras cosas, pero sí vi los resúmenes y vi un México, sí tenía idea, pero ya esos 2 minutos que te hicieron a Copa. Bueno, lo que regresa a Suri, conta, ¿tú qué viste en este partido? Un México bien durante 15 minutos y después fue decayendo por el nivel de intensidad. Intentaron implementar en el juego. Los primeros 15 minutos México presionó desde la primera línea de Honduras con una presión de Oribe y de Gio. Y Chaco y Arce en la contención. Y al final del día, si mal no recuerdo, al minuto 30 fue cuando se nivelaron las cosas. Y ya para el segundo tiempo, Chaco, Arce, Gio y hasta el mismo Oribe ya estaban muy cansados. Tuvieron los 2 goles que son derivados de dos contragolpes. Dos errores de Jesus Crown. Y se acabó el partido. De Milagro no hicieron otro porque nos merecíamos el otro. Y eso fue todo. A ver quién está. A ver, Shuji. ¿A ti te sorprendió la alineación del Chepo que fue exactamente igual a la que derrotó 4-1 a Costa de Marfil? ¿A mí? No, a Shuji. Alfonso, ¿dónde estás? Es que se me acuerda mucho la... ¿Hay un problema? La llamada. Ah, bueno, a ver. Mira, a mí no me gustó mucho la alineación. Al único que yo sí hubiera movido sería al Chaco. Hubiera preferido meter primero a... mejor a Zavala, mejor a... a Rein... a... perdón, a... este, a no, aparentemente no lo hubiera puesto. Bueno, en fin. ¿Quién sigue aquí vivo? A ver, Augusto, ¿tú qué opinas? No, termina, Shuji, ya. No, sí. Bueno, termina. Ok, mira lo que... bueno, ¿sabes qué podríamos hacer para mejorar la calidad de la llamada? A ver, permíteme 3 segunditos. Vamos a un corte comercial en lo que arreglamos esto y ahorita continuamos. Están ustedes en Soccer Punch. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. Porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. Porque sabes la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco original. Porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. Megucas FC. El sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. ¡Soccer Punch! ¿Decías, Shuji, tu idea? Me preguntas o le sigo donde me quedé. Síguele donde te quedaste. Bueno, a mí la única parte que no me gustó de la alineación es forzar la entrada de Chaco. Chaco se está integrando apenas al equipo, es son sus primeros llamados. Entonces tampoco lo puedes forzar a la alineación. Lo que pasó con Chepo es que urgido de obtener resultados fuerza la alineación del Chaco, y entonces el equipo como que medio sabe o no sabe que está jugando, y son los primeros 15-20 minutos que dice el contra, donde México es como que tiene idea de lo que tiene que hacer y después se desacomoda y la pierde y empiezan los errores. No, ¿tú crees, por ejemplo? Bueno, es mi percepción personal. Yo hubiera quitado Severo Mesa. No, creo que ni es personal, creo que es general. Yo hubiera quitado Severo Mesa, de verdad. Pues no. No funcionó. Por Severo Mesa yo metí en la mierda. Yo hubiera convocado a Miguel Ayun. Yo no sé por qué no lo convocaron, habiendo sido de los pocos bueno, sí, que se salvaron. Yo prefiero convocar a Miguel Ayun. Esa fue la sorpresa de la convocatoria. O sea, realmente él sí se ganó la convocatoria luego de su participación en la Copa de Oro. Y que no lo llamen a los eliminatorios, es como de... de los pocos que se rompió la camiseta y no lo llaman, qué pedo, ¿no? Pues sí. Ya gastaste un cartucho de groserías, Shuji. Pasa ahora con Augusto. Alguien, ustedes dos, se muera y regreso al conta por mientras. Te toca, Augusto. Ok, gracias. Mira, lo que opino desde el principio del partido hasta la alineación. Bueno, primero voy con la alineación. ¿Por qué de antes forzar a Shaco, como ya lo dijo Shuji? ¿Por qué demonios de antes y rayos forzar al Shaco Jiménez como titular? Para mí que debe haber comenzado de suplente. Y muchos pensando que con la alineación del partido contra José Marfil sería, ya se tiene ganado el partido, le metemos 3-1 a Honduras y bien, después nos vamos al Ángel a festejar la calificación. No, todo lo contrario. En serio, todo lo contrario. Y luego, dejarle el trabajo de la defensa a Diego Reyes, que no ha tenido ni minutos en la cancha y ni siquiera va a la banca del Porto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué demonios? Yo no lo logro entender en mi cabeza este dilema. Pero por ejemplo, Augusto, el cambio de el relevo natural de Diego Reyes es precisamente el Maza. Y si el Maza está hoy sentado sin una vaca sagrada, es por algo. ¿No lo crees? No, pues viéndolo así, sí. O sea, y la parte, el Maza, pues previamente ya tenía mostrado su bajo nivel, perdiendo balones y ahí rezándole a los dioses y a los ángeles para que no se equivocara al momento de que el Maza le llegara un balón. Y en fin, pues Diego Reyes todavía es muy joven para el puesto que está ocupando ahorita el Maza. Así, con todas las de la ley. O sea, podríamos decir que... Con respecto al partido, pues... ¿Podríamos decir que el problema ya es desde la convocatoria? O sea, desde traer a Diego Reyes y no traer uno bueno, por decirlo de alguna manera. ¿O cómo? A ver, explícate, Augusto, en ese aspecto. Bueno, es precisamente Augusto el que murió. ¿Conta? Ya se le cayó otra vez. Ya colgué a alguien para que en lo que regrese un poco más rápido. Shuji, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de Carlos Salcido y sus increíbles despejes? ¿De quién, perdón? De Carlos Salcido. No, se corta, no te entiendo. Carlos Salcido. Carlito Salcido, el número 3, ese cuate. Mira, Carlos Salcido ya está... no está viejo. Pero para alguien de la calidad de Carlos Salcido, te debería dar una seguridad en la defensa. Tendría que ser un líder, tendría que ser el que te ordene las cosas. Digo, no estuvo jugando en un equipo chico, ¿no? O sea, jugó en las Chivas, jugó, está jugando en el Tigres, jugó en el PSV, o sea, y si estuvo ahí fue porque realmente demostró que tenía calidad y orden defensivo. Pero ya parece que se le pasó, ya se le olvidó qué tiene que hacer y todo, porque últimamente lo vemos muy mal. O sea, ya no es el Salcido que teníamos antes y no estamos para eso, ¿no? Es lo mismo con teniéndonos a la convocatoria un poco, ¿no? Con Corona. ¿Por qué no meten a Talavera? ¿Por qué no meten a Jonathan Orozco? ¿Por qué no llaman a Ochoa? Porque según esto, Corona está en su mejor momento. Entonces, se supone que tú pones a Corona porque es el portero que te va a dar la seguridad, porque es el portero con experiencia, porque es el portero que lo mejora en este momento. Y te hace dos borradas enorme, el tamaño de la Azteca, en un partido tan importante como el de Honduras. A mi gusto, gran parte del error de que Honduras nos pudiera dar la vuelta en 2 minutos fue de Corona. Más culpa en un 70% Corona y el otro 30% al parado del juego. Porque lo que traía Honduras, o sea, la verdad, el equipo de Honduras, a como estaba jugando, lo que traía era para que le hubieras metido 3-1. Por ejemplo, conta tú que eres fanático de las Chivas, obviamente viste el debut de Carlos Salcido y todas esas cosas. Carlos Salcido, ¿qué posición jugaba? La misma, era lateral, pero lo que tenía Salcido es que tenía un gran ida y vuelta, un gran fuelle. Si tú, bueno, a lo mejor te acuerdan en la Copa Confederaciones del 2005, él era el titular y ahí se ganó su pase a Holanda, porque iba y venía, o sea, yo diría, no hay eso. Estoy de acuerdo con lo que dijo Augusto y con lo que dijo Alfonso. En realidad el problema fue desde la convocatoria, pero pues es lo que hay, o son los jugadores del Chepo. Esta historia se parece mucho a la de el Ojitos Mesa hace 12 años. Él se murió con sus hombres, y se murió literal con sus hombres. Y ahora el Chepo le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, muy probablemente el martes, fueron los últimos minutos que vimos de Salcido, de Massa, pues, bueno, a Massa ni lo vimos, no sé, por ahí Corona, por ahí, yo creo que Herrera no debe de estar, a pesar de que en el Porto está haciendo las cosas bien, pero ahorita todavía no está para funcionar, así hay varios, ¿no? Entonces, para mí el problema con el Chepo fue desde la convocatoria. Guardado no debe de estar ahí. Hubo en 3 ocasiones que lo comentamos los 3, no corría, no corre. De hecho, me costó trabajo acordarme que jugaba en el partido. O sea, de verdad había momentos en el que decía, ¿quién juega en esa posición? Ah, es Guardado. Se me olvidó que estaba jugando. De verdad, nulo. Entonces, me parece que así como fue el último partido que vimos, por ejemplo, a lo mejor ustedes se acuerdan, pues estaban muy chavitos, pero Víctor Ruiz, José Manuel Abundi, ¿qué otro? El Flaco Macías, y así hay varios que ya nunca más volvimos a ver con la selección porque eran los hombres de los Ojitos Mesa. Me parece que así va a pasar a partir de hoy o mañana, que se nombre el técnico, ya va a haber otra selección. Ok, ahora tú, Shuji, lo que ibas a decir. Creo que ha llegado la parte de que el problema está en la convocatoria. Se naturaliza el Chaco, lo llaman y juega. ¿Para qué naturalizas a Damián Álvarez? Lo llevas, lo convocas y no juega ni un minuto. A mí se me hace una mentada de madre al jugador. Pues se supone que lo estás convocando porque los hombres que has convocado antes no rinden. Lo metes a la convocatoria, lo llevas a los partidos y no lo metes ni de cambio. Les digo que desde la convocatoria ya estaban mal las cosas. ¿Tú cómo viste, por ejemplo, bueno, ya hablando de un término ya general, ¿cómo viste tú la convocatoria, Zuri? Bueno, ahí tenemos, ya lo dijeron, meter al Chaco desde un principio es ponerle más presiones al Chaco para que se exprese un poco más en la titularidad, porque si ves, siguió su mayor esfuerzo, no recuerdo por quién fue cambiado en el segundo tiempo contra Honduras. Por sí, Héctor demostró Herrera. Por Héctor Herrera. Que pasó de noche, porque ya ni me acuerdo que jugó. Y bueno, yo ni he visto que era del partido. Pero sí mostró un poco más de agarre. Chaco tenía toda esa presión por ser naturalizado y ser A ver, dice Suji que fue por Andrés Guardado. No. Ah, contra Honduras, ya. Ah, sí. Ajá, contra Honduras. Pensé que estábamos en Estados Unidos. Ah, ok. Sí, continúa, Azul. Ajá. Te digo, tenía esa misma presión de ganarse esa confianza para los siguientes partidos como titular, pero meterlo directamente a titular es como meter todo el tronco a la lumbre y no tener nada de refuerzo. digamos que ya los cambios ya eran como extraños, ¿no? Como que quitabas un jugador de cierta posición, el Chaco que es creativo, y entra un extremo que es Guardado cuando Reina ya lo está haciendo por esa zona, ¿no? Sí, realmente. Porque si ves ese trío, Oribe, estaba, no me recuerdo, estaba en el centro. Bueno, sí, deja recordar. Sí, estaba en el centro, Chaco por la izquierda y Reina por la derecha, aunque un poco más atrasado. Estaba dando el primer tiempo un buen juego, pero tenían problemas, no podían centrar y no podían rematar, ese era el mayor problema que se tenía. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Exactamente. Tú, por ejemplo, Augusto, ¿cómo ves los cambios que se hicieron en el partido contra Honduras? Pues los cambios que se manejaron, pues no le di un cambio así realmente necesario en el partido. Porque si bien te fijas, en los primeros minutos se controló el partido, pero conforme pasaron los minutos ya se le iba bajando un poco el nivel, y aunque algunos no lo notaron, ya Honduras empezó a manejarlo de menos a más. Es por eso que algunos cambios del equipo mexicano que se hicieron en este partido fueron no se notaron mucho esos cambios, porque de igual manera se jugó mal. O sea, en el segundo tiempo fue una basofia de partidos. La segunda parte del partido fue una basofia total. Ok, entonces digamos que, o sea, ya ni siquiera desde la convocatoria, o sea, en el esquema ya con los jugadores puestos, el esquema ya era malo. Pues viéndolo así, sí. Y luego hay algunos jugadores que, pues, aunque se encuentran en buen momento, hay algunos que llegaron desanimados sabiendo de la situación en la que se encuentra el equipo mexicano y de la calificación comprometida a la Copa del Mundo. Es por eso que algunos ya llegaron como que presionados, con esa mentalidad de que vamos a conseguir los 3 puntos sea como sea, de que hay que ganarle a Honduras sea como sea, y al final de cuentas desaprovecharon el 1-0 y lo tiraron a la basura por completo. Tú conta, por ejemplo, cómo viste los cambios. Piensas que, bueno, ya viéndolo como tal en el partido, al final de jugar con el famoso 4-3-3, al final se volvió a lo que hace el Chepo siempre, 4-2-2. ¿Tú cómo viste los cambios? Se alocó porque metió a, bueno, sacó al Chaco, que sí lo debió haber sacado, pero yo pienso que con unos 5 minutos después, a lo mejor retrasarlo un poquito más, porque ya en efecto ya estaba cansado. Y la terquedad de querer jugar con 2 delanteros cuando estuvo siempre más que probado que Chicharito y Oribe no pueden jugar juntos, no saben jugar juntos. La pareja de Chicharo en la selección, por más que nos duela, es tanto de niño. Y los cambios tuvieron a la desesperada. Chepo se le vino el mundo encima, se le vino todo el estadio encima. No supo manejar, como todo este año, no supo manejar lo que es un marcador adverso. Así como dijo Augusto, la mentalidad ya es otra, ¿no? Entonces, sabían lo que se jugaban, sabían que ese partido no lo podían perder porque, pues, lo que se venía era Estados Unidos, lo que se venía era Columbus Crew y lo que se venía era otra cosa. Entonces, al final del día fue una consecuencia de muchos errores que terminó siendo el Aztecaso. ¿Qué te deja el Aztecaso? ¿Es algo que dices, tenía que pasar para que ya mejorara? ¿O dices, hubiera sido mejor que no hubiera pasado como tal? ¿O qué opinas ya en sí del Aztecaso como tal? Del gran golpe que significó perder una vez más en el Azteca. Este golpe es peor que el de contra Costa Rica, porque a pesar de que todo el mundo dice que eran más o menos la misma cantidad de puntos, en aquel entonces se venía una gran pausa y se tenía la Copa América como handicap para que Aguirre hiciera pruebas. Este golpe era peor porque la cercanía ya del final de la hexagona, eso por poner primero las cartas sobre la mesa. Segundo, tenía que pasar algo así, desgraciadamente para Justino y para Decio, sí, porque era la única manera en que iban a poder entender que Chepo no iba más. Todos sabíamos que esto debe haber sucedido después de la Confederaciones y antes de la Copa América, o después de la Copa América, pero no hicieron caso. Y al final el Aztecaso sirve para para correr a Chepo y para hundirnos más en la eliminatoria. Pero en realidad el Aztecaso sirvió de algo, no lo vamos a ver hasta el 20 de noviembre. Ah, pues sí. ¿Tú qué sentiste, Suri, con el Aztecaso? ¿Qué te deja a ti el Aztecaso? ¿Qué emoción presenta? Bueno, primero, pena ajena. Porque México teniendo todo para poder ganar el partido, pero ni siquiera metió el gol. Dejar esos dos minutos que Corona nada más escupió los balones y una defensa que ni siquiera teníamos. Bueno, ya ni llorar es bueno. Ahora se tendrá que luchar contra Nueva Zelanda. Este partido en verdad sí pesa el Azteca, pero para México, no para los extranjeros que nos vienen a dar en la torre. Pero bueno, ya, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿tú crees que de verdad México, así como estamos jugando, imagina que el próximo partido contra Panamá en el Azteca se juega con esta misma selección? ¿Tú crees que le podemos ganar a Panamá con esta selección de hoy? Pero lo máximo que podemos llegar es empatar. ¿Por qué? Porque si fuera realmente por el Chepo, hubiéramos sacado ya la mayor parte de la selección, porque el Chepo realmente es el que nada más los ordena y los ubica. Y la participación de los jugadores que nada más dieron la desgracia, no dieron lo que el Chepo, según trataba, en comillas, de componer a la selección, no mostraba. Teniendo a Giovanni, teniendo a Chicharo, después digo por qué tuvo que buscar balones contra Estados Unidos, que no, ni siquiera tuvo quien fuera el repartidor de sus balones. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, para finalizar con el tema de México contra Honduras, Augusto, ¿tú crees que ya tocamos fondo y de aquí solo cuesta levantarnos? ¿O crees que ya no hay más salvación, Augusto? Muy bien. ¿Sabes cuándo se va a saber cuando México ya haya tocado fondo? Cuando haya otro Aztecaso ante Panamá. En serio, o sea, el resultado en donde México va a tocar fondo es cuando México o empate o pierda ante Panamá. Esté como esté el equipo. Y la verdad es que va a ser un golpe durísimo si México no va a la Copa del Mundo. En serio, ni a la repesca, ni a nada. México ahorita está mal, o sea, malísimo el equipo, aunque hay jugadores de Europa, hay jugadores que están muy bien, o sea, no basta con decir que un jugador está en buen momento, o sea, no sirve. O sea, ¿de qué me sirve a mí que Gio le esté rompiendo en el Villarreal si cuando lo necesito a que me salve a México no lo hace? ¿Para qué lo traigo? ¿Para qué lo sigo convocando si de todos modos no me va a ayudar? Sí, o sea, eso me refiero. O sea, ¿qué te sirve tener al Chaco Jiménez, que ahorita está en buen momento con el Cruz Azul? Y en la selección, pues, sí también lo está haciendo, pero no se nota mucho. O sea, ¿qué te sirve convocar al Chichero si el Chichero ni siquiera tiene minutos con el Manchester United? O sea, David Moyes no lo convoca, no le da minutos. ¿De qué demonios, diantres, rayos sirve tener jugadores en la selección? Sí, en los clubes rinden y en la selección. Candil de la calle y oscuridad en su casa, dice la frase. Vamos a otro corte comercial y regresamos para hablar de Honduras contra Estados Unidos. Después del partido contra Honduras se da la noticia de que el Chepo de la Torre queda destituido de su puesto como director técnico de la selección nacional y Luis Fernando Tena toma el puesto. Después de que el Chepo mismo convenció a Tena de que no renunciara, pues al final fue como se fue Chepo, ok, pero el partido sigue. Seguimos sin técnico y al final con la misma selección. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Están ustedes en Soccer Punch. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. Porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. Porque sabes la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco original. porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. Megucas FC, el sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. ¿Qué es Soccer Punch, por cierto? Martes. Fue un martes rojo. Rojo de sangre. Rojo de la sangre que los mexicanos habíamos vertido en nuestros ojos después de ver ese horrible partido contra Honduras, que se pudo haber ganado un fácil 3-0 si se hubiera seguido el plan, si se hubiera tenido idea, si se hubiera tenido corazón, si se hubiera tenido un lema, un capitán, un líder, alguien que dijera: ¿saben qué, chamacos mensos? Ustedes no están aquí para ser dioses, están aquí para trabajar. Porque a final de cuentas, lo quieran creer ellos o no, ser un jugador es un trabajo, y como un trabajo se tiene que rendir. Y si no rindes, hay 20 personas listas para suplirte. Se enfrentaba a México contra Estados Unidos en el Columbus Crew, estadio donde no se ha ganado, no se ha ganado desde hace 3 eliminatorias consecutivas. Desde tal arena que puso ahí a jugar a Estados Unidos, donde no hay mexicanos, donde todo Estados Unidos te va en tu contra y donde hemos perdido 3 veces seguidas 2-0. Y el partido del martes no fue la excepción, porque quedamos también 2-0. Shuji, tu opinión en general y resumen del partido contra Estados Unidos. Un resultado esperado, porque realmente cuando nosotros vimos el calendario del hexagonal final, casi dijimos: ah, esto lo ganamos, esto lo perdimos, esto lo podríamos empatar, esto lo perdemos. Pero este partido era: o lo perdemos, o de milagro lo empatamos. Pero ya tenemos el hexagonal resuelto. Esa era la idea que tenía Justino Pompeán. Exactamente. En este momento, enfrentar a Estados Unidos y perder 8-0 nos hubiera valido madre. Porque para este momento, México ya tendría que estar calificado y asegurado su puesto al mundial. La idea del peluquín de Justino Pompeán al principio del año fue decir: hey, vamos a jugar esos partidos de esta forma para que mi país no se vea afectado al final para enfrentar a Estados Unidos. Pero, ojo, pasó lo contrario. No se pudo sacar puntos en la Azteca, no se pudo sacar puntos buenos en el extranjero, y al final teníamos que matar o morir en este partido, y al final murió México. Conta tu resumen del partido. Ahorita regresamos con Shuji. Un partido igual que contra Honduras, bueno, en los 15 primeros minutos, y después todo se vino abajo. Estados Unidos sabía que había que aguantar a México en el primer tiempo, y en el segundo iban a matarlo a base de jugadas colectivas. La pelota parada la manejan como pocos equipos en el mundo, y en el primer tiempo dieron un aviso. Donovan ya no es el de antes, pero sigue manteniendo el liderazgo que a nosotros nos falta. Y en resumidas cuentas, como dijo Alfonso, este partido era perder o perder, no había más. O sea, por más que se critique la mentalidad del mexicano, desde que vimos el calendario dijimos: ese día vamos a perder. Pero obviamente pensábamos que para esta fecha íbamos a tener al menos 15 puntos, no la mitad, un poquito más de la mitad. Entonces, sí, al parecer el planteamiento fue exactamente lo mismo. Y desgraciadamente México se volvió a ver sin alma, sin espíritu, sin garra. Le anotan el primero y se acabó. Se acabó el equipo, se acabó toda la estrategia, se acabó todo. Y no ganan 3-0 porque fallan un penal que afortunadamente fallaron, a lo mejor por ese gol pasamos al mundial, quién sabe. Ok, Shuji, tu comentario final, ya para concluir por ahora del resumen. ¿Del partido nada más? Sí. Los cambios no me gustaron. No me gustaron para nada los cambios. Siento nuevamente lo que comenté hace un momento. Llamas a Damián Álvarez, no lo metes a jugar. ¿Por qué? Porque al Checo sí le das minutos de Damián Álvarez, ¿no? El Checo no, a mi gusto, queda debiendo. Sí se esforzó, sí le corría, lo decía Conta en Twitter, le contaba el partido. Pero yo me acuerdo, lo que más me queda grabado del Chapo es que tuvo dos tiros libres e intentó hacerla sola. Tuvo dos jugadas donde lo intentó hacer solo. Quería hacerse el héroe. Y no estamos para hacerse el héroe, estamos para jugar colectivamente. Entonces, para mí, estuvo bueno que lo sacaron. Pero el cambio no me gustó, me quedé en Héctor Herrera. Me hubiera gustado que desde el 55 me hubiera metido a jugar Ángel Reina. Me hubiera metido a Martín Álvarez, alguien que te moviera el campo. Y se me hace el cambio muy, muy tarde. De hecho, los cambios ya habían entrado después del primer gol. Fueron 6 minutos para que viniera el primer cambio y no se me hizo un cambio tan bueno. Veis, nos esperamos hasta el 69 y luego hasta el 77. ¿Verdad? Para que hubieras hecho cambios ahora sí, al 55, al 65 y a lo mucho al 70, para que tengas 20 minutos para que tu idea futbolística o tu cambio de estrategia tuviera tiempo de hacerse efectiva. Ya para cuando metieron a Reina ya nos habían metido a el segundo gol, ya para que lo metes, ya metes 2-0 en contra ante Estados Unidos en su estadio, veías las escenas del público y casi no veías ningún mexicano, o sea, no se puede, o sea, en medio no se iba a poder. Pero ya creo que los cambios más temprano y un poquito más, si no ofensivos, por lo menos en la media cancha, para quitarles la pelota. Pero lo dejaron jugar. Y nos dejó hablando solo. Vale, cuidado. Que estamos. Vamos a caer ahí. Es que sin productor no hacemos nada. Sí, no, él nos marca la pauta. Bueno, ¿qué opinas de los cambios? Suri, ¿qué onda con los cambios? ¿Cómo los viste? Bueno, sí, como... ¿Quién estaba antes de mí? Suye. Como decía, hacer los cambios ya en el minuto 54, ya cuando se anotaron el primer gol, ya era algo un poco tarde, ya no se sabía qué es lo que estaba... qué es lo que se quería plantear. Ahora, estaba viendo unos comentarios de un periodista, no quiero decir nombre, o si lo puede decir. Ajá, dilo. Sobre el Chicharo, que decía que no jugaba ni 15 minutos ni nada. Y yo estaba viendo el planteamiento que tenía, no había ni siquiera un juego. Con Guardado, que no ha servido ni de lateral para repartir los goles, que hizo que el Chicharo se hiciera para atrás, por eso no hubo ningún ataque, porque estaba buscando el juego para ni siquiera tratar de anotar uno. Y bueno, de Giovanni ni siquiera puedo hablar, porque ni siquiera había alguna acción que hiciera, solamente tuvo como dos llegadas, pero ni siquiera tocó el balón. Y bueno, del cambio de Oribe por Fernando Arce, yo planeaba poner a Oribe desde un principio y guardar un poco al Chaco para no gastarlo tanto y ver cómo funciona ese un tridente que entre Reina, Peralta, el Chicharo y Giovanni, poniendo a Reina y a Giovanni un poco más atrás y dejando en las puntas al Chicharo y a Oribe. Ok, Augusto, tu opinión sobre el partido Estados Unidos-México, cambios, alineaciones, planteamiento, el Flaco Tena, ¿qué te deja el partido? ¿Qué me deja el partido de Estados Unidos contra México? Bien, En primer lugar, yo ya tenía presupuestada la rota, puesto que en 4 días, con un técnico cesado y con el auxiliar técnico, que es Flaco Tena, como el nuevo director técnico, no se iba a plantear rápidamente un partido que se iba a jugar en 4 días. Y los cambios, pues, fueron notorios, pero el modo de jugar siguió siendo el mismo. ¿Por qué? Básicamente, el Shisharo empezaba desde fuera del área. Esa no es su posición para atacar, es el área chica. Ahí le intentó moviéndole el balón ahí desde fuera del área, pero total, el Shisharo fue un desastre. Giovanni a veces se desequilibraba. Héctor Herrera como titular, pues, también dejó mucho que desear, pateando balones a los bestias, jugando el pelotazo, y prácticamente se jugó como siempre se ha jugado en las últimas visitas a Columbus. Y curiosamente con el mismo resultado, 2-0, prácticamente con el mismo número a favor de Estados Unidos, 2-0 en Columbus. Dios mío. Y sin hablar de el grandísimo Jesus Grau, Dios mío, el primer gol de Eddie Johnson, qué salida tan grosera, y no me lo creo. Ni hablar del segundo gol, que fue una mala marcación y todo, y la Donovan estuvo ahí para fusilar. Qué suerte que Dempsey no metió el tercero, si no, ¿cómo estaría? Bueno, para finalizar, conta ya como tal que te deja el partido. Una gran tristeza, no por el resultado, sino por la forma. Yo tontamente todavía creí en que a lo mejor se podía ganar, pero después de ver los segundos 20 minutos del partido, ya me di cuenta que era imposible. Y nos deja al borde de la eliminación, nos lo merecemos, y desgraciadamente no es por desearle un mal al equipo, porque si le deseamos mal a México es como si estuvieran escupiendo para arriba, pero a lo mejor es lo que nosotros necesitamos, o que lo que la selección necesita para volver a crecer. No olvidemos que México da un paso importante cuando se da la época de los cachirules y entra José Luis Menotti y el equipo mexicano se le cambia la mentalidad. Entonces, a lo mejor lo que necesitamos es eso. Probablemente sea mejor no ir. ¿Quién sabe? Ojalá y no, porque es muy bonito ver a México jugar en un mundial. Pero definitivamente lo de ayer ha sido una de las noches más tristes que yo he tenido viendo fútbol, sin lugar a dudas. Pues así quedan las cosas, señores. Todavía no sé, para el momento de cuando estamos grabando este podcast, todavía no sabemos si renuncia Tena, el cuerpo técnico seguro junto con Tena va a renunciar, pero aún no lo hacen público. Se manejan varios directores, ya hablaremos de ello un poco más adelante. Un resultado muy triste, un resultado fatídico. Se veía venir, cantadísimo. Como que todos sabíamos qué iba a pasar y al final, pues pasó. ¿Qué más les podemos decir? Dice la canción, canta y no llores. Pero creo que esta vez no podemos cantar porque nuestras lágrimas irrumpen el canto. Vamos a una pausa comercial y cerramos con el podcast. No siempre le puedes atinar. No siempre saldrá como quieres. Pero al menos te puedes divertir. Sucker Punch volverá después de estos comerciales. Porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. que sabes, la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco original. Porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. Megucas FC. El sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. ¡Soccer Punch! Y bueno, ya para finalizar el podcast y no llorar más al respecto, ¿cómo está la tabla ahorita, Shuji? ¿Tenemos posibilidades o ya empezamos a guardar las chelas? Posibilidades hay, hay que jugarlo un poquito a las matemáticas. En este momento Estados Unidos tiene 16 puntos, está en primer lugar, Costa Rica en segundo con 15, Honduras con 11, Panamá con 8, México con 8, nada más que México está abajo, pero por diferencia de goles, y en el fondo tenemos a Jamaica con 4 puntos. Bueno, faltan 2 partidos, le jugamos a las matemáticas. Lo que más nos compa- lo más importante aquí en este momento es que México le tiene que ganar a Panamá, preferentemente por más de 2 goles. Y el siguiente partido de Honduras es contra Costa Rica. Si pensamos en la lógica, Costa Rica tendría que ganarle a Honduras, o por lo menos eso es lo que esperamos, que Honduras no sume y se quede con 11 puntos. Y México ganando pasaría de 8 a 11 y entonces ya los, ya los empatamos en puntos. Honduras no tiene diferencia de goles, ha metido 10 y ha recibido 10. Lo que México tiene que hacer es anotarle a Panamá por lo menos 2 goles, preferentemente con 2 los empatas en goles y en puntos, y con 3 goles, se agarran de 3-0 a Panamá, imagínate la necesidad, para que entonces te puedas trepar hasta el tercer puesto y pelearte todo en el último partido. Si México empata con Panamá o pierde con Panamá, no estamos ni siquiera en repechaje, estamos fuera. Pues lo más importante es ganarle a Panamá en el Azteca, donde no hemos sabido sacar puntos. Y el último partido va a ser contra Costa Rica de visita, esperando que Honduras nuevamente pierda con Jamaica o empate con Jamaica, que nosotros pudiéramos empatar con Costa Rica al menos. O si perdemos con Costa Rica, bueno, que por lo menos Honduras no gane, y no gane por mucho. O sea, realmente sí está medio complejo, porque el lo que nos va a definir va a ser mucho la diferencia de goles, si es que llegaron a empatar en puntos. Y ahí estamos en contra, porque México tiene menos 2. Y en goles a favor todavía menos, porque llevamos 3 goles a favor, ¿o qué no? No, 4 goles a favor. 4. 4 goles a favor. 4 a favor y 6 en contra. O sea, sí estamos muy tirados a la calle en la ofensiva. Bueno, se manejan varios rumores sobre los nuevos posibles directores que pueden llegar. La terna está ahorita entre 3, como en su momento con el Chepo. Serían el Piojo Herrera, que yo espero que por favor no. Eres un gran técnico, Piojo, te adoramos en el América, pero todavía no puedes dirigir una selección. La otra es Vucetich, que fue la opción número 1 en su momento, y por eso el Chepo accedió a la posición. Y la otra sería Tomás Boy. Yo, Alex, lo que yo digo que podría ser sería, bueno, no sé si se pueden llevar juntos, pero estaría bueno Buse, tácticamente, y Tomás Boy auxiliar, para que les grite a los jugadores lo que deben de ser, lo que deben de gritarles. Lo que yo dije, no son ustedes dioses, son trabajadores, y como cualquier trabajador, si no da resultados, se puede ir. Suri, ¿qué director te gustaría a ti de estos 3? ¿O puedes dar un nombre extranjero? Posible, obviamente, no me vengas a pedir José Mourinho. Bueno, ahorita lo que necesita México es preparar desde ahorita, ya desde mañana que se presente el director técnico, el jueves que se presente en la convocatoria de los jugadores, para ya comenzar desde un mes, porque si vas a poner a un Bus o un Tomás Boy, en México no existe un director técnico que de la noche a la mañana ya te haga un equipo. Ahora, si vamos a buscar un hombre extranjero, ¿para qué buscarlo en estos mismos momentos? Si nada más queda un mes para el próximo partido, si no le entienden al director, nos va a pasar como a Sven Goran, que nada más trabajó como 2 meses, hizo el equipo, hizo su despapalle, que hasta también otra vez nos costó a México ir al Mundial para volver a traer a Aguirre, bueno, lo más seguro es que va a ser este Bus, o porque Tomás Boy no lo creo, porque tiene sus rencillas contra Decio de María, porque como director técnico lo respeto, pero como persona también es muy pesada, y así como le ha hablado a Decio de María, como ha tachado a Compeán, creo que va a ser muy difícil que llegue a la selección. Ok, Shuji, ¿tú qué director ahorita en este momento te gustaría de la terna de estos tres, o puedes sugerir un extranjero, como ya mencioné? Mira, yo concuerdo en la parte de que Miguel Herrera no debería llegar. Miguel Herrera está haciendo un muy buen trabajo con el América, y es que si tú agarras a Miguel Herrera, tú lo que vas a esperar es que todo funcione a la perfección, porque con el América lo está haciendo, pero acuérdate que el América no lo tomó y lo hizo grande en dos jornadas, o sea, pasó un tiempo hasta que logró formar el equipo y logró lo que está haciendo hoy, un América bastante fuerte. Y con la selección no lo vas a lograr en dos partidos. Entonces, mejor déjalo que siga haciendo la chamba que está haciendo y no lo quites de ahí, porque si no, lo más seguro es que Miguel Herrera pierda los dos partidos y entonces lo vas a tachar como de, es que Miguel Herrera no sirve. No, es que lo que no sirvió fue poner los dos partidos antes de que finalice la eliminatoria. Ahora, Tomás Boy no tiene equipo ahorita, ¿verdad? No. Tampoco su Pusetich. Ellos sí son dos candidatos fuertes. Pusetich, bueno, ya sabemos la experiencia que tiene, todo el buen trabajo que hizo como rey. Entonces, probablemente él sea una buena opción. Tomás Boy también, pero Tomás Boy más que nada por la actitud que tiene como director. Tomás Boy, si ve que no hacen bien las cosas, los va a detener y de pendejos no los va a bajar. Los va a poner con mano dura. Eso es en la media hace falta. Eso es lo que todos criticaban al Chepo, de lo que volvió a integrar, por ejemplo, a al del Cruz Azul, se me fue el nombre, Gerardo Torrado. No, el técnico del Azul. A Memo Vázquez, que el Cruz Azul puede estar jugando del nabo y él nada más está con los brazos cruzados y se queda viendo. Tomás no te hace eso, Tomás voy a agarrar y se empieza a decir de todo. Y Pusetich también, entonces probablemente ellos dos se me hacen los mejores candidatos para poder. Sobre ellos dos, ¿cuál es el mejor? Pues probablemente por cuestión de palmarés, de quién tiene mejor resultados, probablemente Pusetich tendría que ser la opción. Pero tampoco podemos esperar que Pusetich nos arregle la selección y la convierta en una potencia en dos partidos. Tampoco podemos esperar eso. Si lo pudiéramos haber esperado, si desde que México perdió el partido con... No lo perdió. Empató con Costa Rica. Y empató con Estados Unidos en el Azteca. Probablemente desde entonces, si hubiéramos cambiado el técnico, podrías haber pensado en que a estas alturas ya tendrían un mejor equipo y podrían ya estar calificando. Pero el cambio de técnico a dos partidos es un error. Yo tuve que haber sido a la mitad de la eliminatoria y no al final. Pero lo bueno es que se fue el Chepo. Augusto, sí, claro. ¿Tú de qué director vas? ¿Buse, Boy, Herrera? ¿O algún extranjero? Puedes decirme Job Keynes y no te veré mal. No, para nada. Un director técnico adecuado para este equipo que lo necesita urgentemente. Pues estoy entre Tomás Boy y Víctor Manuel Bucetich. Tomás Boy, pues ya lo habían comentado. Tomás Boy tiene un carácter muy fuerte que puede disciplinar a todos los cultazos que hay ahorita en la selección. Fue capaz de llevar al Atlas, de salvarlo del descenso y calificarlo a la liguilla. Y Bucetich, pues ya no sabemos todo el palmarés que tiene con varios clubes como Toros Neza, La Piedad y principalmente el Monterrey. Y otra opción, pues ya la habían comentado, son rumores, pero se había afirmado que Loco Bielsa iba a ser el director técnico, pero bien se sabe que él no quiere ir a la selección por para los motivos que él ya había dicho. Así que pues me voy con Tomás, conmigo, no sé, me voy entre Tomás Boy y Vucetich, pero yo le diría por Vucetich. Tiene las credenciales aptas para para recuperar a México como estaba antes. Y ya lo dijiste tú, Alex, lo importante es que se fue el Chepo. Por fin. Ya, por fin, ya. Ya no va a haber memes de fuera Chepo, ya no va a estar el de lo bueno es que tenemos a Luna, de esos señores. Se acabó la era del Chepo y con la era del Chepo se acaban muchas cosas. Esperemos que no sea México el que se acabe. Pero igual y sería bueno, ¿no? Digo, tal vez y así ya nos hacen caso a las personas que pedimos un torneo largo en el fútbol. Porque pues, el Cruz Azul estuvo a punto de ser campeón y por 5 segundos de diferencia no lo logró. Pudo haber sido y no hubiera sido justo, ¿verdad? Así son las cosas en nuestro hermoso y lindo fútbol aquí de la Liga MX. En fin, llegó la hora de despedirnos. Vamos a ver con los últimos saludos y todas las cosas. Es un carnaval. Puedes descender en la cancha y volver en la mesa. Es nuestra amada Liga Bancomer MX. En soccerpunch.com.mx. ¿Qué es Soccer Punch, por cierto? Y bueno, señores, un saludo a Gillo, que no pudo estar con nosotros porque ya se siente mucho, porque está en Castagoles y conoce a Toño Sempere de finísima los filmes. Ya se siente mucho Gillo, ya por eso no quiere estar con nosotros. La porra te saluda, Gillo. No sé chiflar eso, así que te aguantas. En fin, ¿quién estuvo conmigo en esta emisión? Ah, y denme un saludo, obviamente. Bueno, yo aquí tengo un par de saludos. Iniciamos primero con Betty, una parte de Gillo, y Gillo también, que no puede estar con nosotros el día de hoy. Nos mandamos un saludo y una rechifla muy bien, que no pudo estar. Un saludo de edita esto por favor. Para Sambra Movich, de parte de Eligio Herrera. Para Link, que también nos comenta, le mandamos un saludo. Y yo también un saludo para Montserrat. ¿Algún saludo, Augusto? Yo le mando saludos a Mujimón, que pues ojalá se le porte un día en un podcast. Le mando saludos a Juan Müller. Le mando saludos al resto del staff y al Conta, que pues por motivos de fuerza mayor se tuvo que ir. En fin, son los saludos. ¿Algún saludo, Suri? Pues también saludos a Gillo, a los demás del staff y a Muji, que tal vez en el principio del programa nos quiso hacer un complot. Y le pregunto por qué, Augusto, por qué no, aprovechando ese sonido celestial que tiene, envía bien los saludos. Sí, el sonido celestial de Augusto es la onda. Ok, en fin. A final de cuentas, yo no tengo saludos para nadie porque, como saben, la chica que me gusta no me contesta en Facebook, así que no, tú te las pierdes todavía, mija. En fin, ¿quién estuvo conmigo en esta emisión? No se amontonen, ¿eh? No, pues no estuvo nadie, señores. Sí, sí, muy bien. Estuvo aquí con ustedes Sir Augusto Comté. Pueden seguirme en mi Twitter, @sirga_mde. Mi Tumblr es footballrandom.tumblr.com, donde hay análisis cortos a los partidos de la liguilla y un sinfín de cosas. Y visita la página soccerpunch.mx para noticias del fútbol mexicano e internacional. .com.mx. soccerpunch.com.mx. Muy bien, claro. ¿Y ya? Solo estuvo Augusto. Bueno, también estuvo su amigo Suri. También me pueden seguir en Twitter, @Suri_Castro, Suri con Z. Y también ahí nos pueden seguir en soccerpunch.com.mx, aunque sea poquitos posts, pero vamos de poquito a poquito. Y Y finalmente estuvo con ustedes Gonza, Chuyi. Como repiten, pueden entrar a la página de Soccer Punch. Ahí tenemos la encuesta, si México merece ir al Mundial. Ahí pueden contestar, pueden votar. Hasta el momento la mayoría dice que no, así que opinen también. Ahí pueden ver la tabla en la general, los siguientes partidos de la Liga MX y bueno, noticias relacionadas con lo mejor del fútbol mexicano e internacional. Ok, a Shui no lo pueden seguir en Twitter porque no tiene. Ya lo acabo de demostrar. No, ya no quiero que me sigan en Twitter. Ah, se cotiza Shui en Twitter. Bueno, en fin. Ya, lo pueden seguir en Twitter en @ShuiEgani. Yo tengo muchos followers, dice Shui. En fin, pueden seguir al podcast de Soccer Punch en @soccer_punch en Twitter. Y por supuesto también en Facebook, a través de facebook.com/soccerpunchface. Yo fui Alex Guerra, me pueden encontrar en @gunsmokealex. Y nos vemos la próxima semana. No va a haber doble podcast, no se acostumbren a esto. Fue un evento especial y catastrófico, pero al final de cuentas es un evento. Nos vemos la próxima semana. Este fue su podcast de Soccer Punch. Esperemos no estar llorando la siguiente semana y esperemos que el nuevo técnico de la selección sea alguien que sepa qué se tiene que hacer. Bueno, de una vez me voy a trabajar a Burger King. Tengo muchas hamburguesas. Gracias, selección. No moriremos de hambre. Gracias. Ya, Burger King va a tener muchas hamburguesas en su bodega. Patrocínenos, regálenos esas hamburguesas si quieren, ya saben. Estamos aquí. Hay gente que muere de hambre. No sean crueles. Sí, ya no hagan esa promoción de que si México gana, ya mejor sea. Si México no hace el ridículo. No, ¿sabes qué? Mejor no. Si México pierde, hamburguesas gratis. Un buffet completo. Por cada gol, una parte esencial, ¿no? Si son 3 goles, es el combo completo. Y si son 2, pues papa y refresco, y así. Bueno. Ya de pérdida en las papas, ¿no? Sí, exacto. Papas gratis para todos. Así lo hace Burger King. Bueno, en fin. Patrocínanos si quieres, Burger King. No, no hay ningún problema. Si no, dejamos de hablar de esto. Hasta luego.